Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes. Estamos en su programa Diálogo Bíblico, conversando acerca de estas lindas cosas que la Biblia nos enseña en relación a la adoración, especialmente en el libro de Éxodo. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno. Y bueno, continuamos con el tema que interrumpimos el día de ayer. Sí, vamos a tocar algún puntito más, porque la verdad es que Moisés había pedido que le mostrara el rostro. Es una cosa muy grande lo que está pidiendo Moisés. Pero la Biblia en otros textos dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Y yo creo que los textos nos van diciendo exactamente lo que Dios permite y hasta dónde puede llegar el hombre en su capacidad de hombre contaminado por el pecado. No solamente el rostro, sino Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. No sé, yo creo que Moisés no estaba captando lo que eso significaría, porque habría desaparecido no solamente Moisés, sino todo el pueblo. Pero sabes, Moisés lo hacía con la completa seguridad de que Dios iba a arreglar las cosas de tal manera, Dios iba a hacer posible lo que para él era imposible. Ahora, cuando él le pide que le muestre su gloria, como lo dijimos el día de ayer, el deseo de Moisés de ver la gloria de Dios no era una mera curiosidad o presunción. Él deseaba ver la gloria de Dios, él sentía el deseo profundo de la presencia de Dios luego de esa grosera apostasía. Recordemos que el pueblo se había apartado totalmente, y lo que llegó a hacer cuando adoraron el becerro, para Moisés no era fácil entender cómo era que Dios, después de lo que el pueblo hizo, todavía estuviera con ellos. Es muy difícil. Y lo es para nosotros también. Muchas veces no podemos convencernos cómo es que Dios, siendo el Dios que es, el Dios grande y poderoso, se rebaje tanto hasta donde yo estoy para venir a buscarme. Entonces, son cosas que no son fáciles de entender. Cuando Cristo vino a este mundo dejando los atrios celestiales y vino a un mundo que estaba oscurecido por el pecado, un mundo lúgubre, Él vino a salvarnos, pero también nos vino a enseñar cómo vivir. Ahora, otro detalle, Horacio, que aparece acá, porque Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Si tú recuerdas, ya Moisés, cuando fue llamado, de alguna manera vio la gloria de Dios en esa zarza que no se consumía. Incluso Dios le va a decir, mira, saca tu calzado porque el lugar donde está es tierra santa. O sea, estaba en la presencia de Dios, tenía una manifestación de la presencia de Dios. El capítulo 20 muestra cómo Moisés subió al monte a recibir las tablas, y Dios le entrega las tablas. ¿Y quién se la entregó? Dios mismo. O sea, él ya tenía un contacto con el Señor, si bien es cierto no lo había visto cara a cara, porque nadie lo va a ver todavía hasta que se produzca realmente la transformación de nosotros. Pero Moisés parece que necesitaba reconfirmar que Dios iba a estar con ellos, porque Dios le había dicho también de que no los iba a acompañar más, porque es un pueblo duro de cerviz. Lo que Moisés realmente quería, tener aún más evidencia del favor divino, porque ya él lo había presenciado en otras oportunidades. ¿Y cuál es la respuesta que le da Dios? Versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Jehová, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y entonces le da unas indicaciones bien interesantes. Dios le dice, mira, súbete a una roquita, allí en un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, lo que Moisés pidió se cumplió. Dios le respondió, pasó Jehová, solo que ocultó para que no vea su rostro, pero sus espaldas lo vio. Qué lindo conocer y darse cuenta de que Moisés tenía una linda y estrecha comunión con Dios. Y uno podría decir que atrevido fue Moisés, pero sabía hacerlo, sabía hacer la verdadera adoración realmente, y Dios se manifestó a él de una manera extraordinaria. Así es, pues. La verdad es que por mucho que uno haga trabajar la imaginación, es muy difícil pensar cómo fue que esto ocurrió ahí en el monte. Dice, Moisés estaba en una hendidura, el Señor lo cubrió con su mano, y cuando el Señor pasó, él le iba a permitir que viera sus espaldas, dice. Claro. Pero Moisés en ese momento fue tan grande el temor reverente, el respeto reverente que sintió hacia Dios, que él no miró. Él no miró por decisión propia. Claro. Entonces, mira, quizás recomendamos a nuestros auditores que lean con tranquilidad el capítulo 33, porque el capítulo 33 muestra un panorama de un hombre desalentado, un hombre deprimido, por causa de estar alejado de Dios. Pero si uno sigue leyendo, el capítulo termina con la idea de que el hombre puede recibir seguridad y fuerza al acercarse a la presencia de Dios. O sea, ¿cómo cambia una verdadera adoración? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo somos otras personas? Por eso es que Dios está tan preocupado, porque nos hace tan mal cuando nuestra adoración está desviada. Porque nos rebaja, nos deprime, no nos lleva a las alturas de la divinidad. No podemos tener una relación con un verdadero Dios. Y por eso estaba preocupado, por eso le indicó en forma muy puntual a Israel cuando lo sacó de Egipto, todo ese éxodo, mostrando cómo debería ser la verdadera adoración y que conozcan realmente quién era el Dios que lo estaba dirigiendo. Y demuestra, tenemos muchas cosas que realmente Dios le entregó al pueblo para que ellos se dieran cuenta quién era realmente ese Dios. Hay una cosa que se comenta también y que hace referencia en relación a la inmanencia y su trascendencia de Dios. Cuando hablamos de inmanencia, estamos hablando de algo inherente y propio. Y la trascendencia es lo que sale hacia afuera, lo que está hacia afuera. Mire, estos dos conceptos, uno en el hecho de que Dios se muestra interiormente al hombre, se muestra como es una cosa muy gratificante. Dios es un ser todopoderoso, un ser que va más allá del conocimiento humano, que ha creado todas las cosas, cómo se abre al ser humano para mostrar cómo es. Pero también dice, mira, yo voy más allá de eso. Voy a estar con ustedes siempre, voy a ir más allá del límite que ustedes que conocen, que entienden, voy a estar con ustedes. Por eso que hablamos siempre que de un Dios que siempre está presente, siempre está a nuestro lado, siempre está sustentándonos y dirigiéndonos. Es un Dios realmente maravilloso, por eso que nuestra adoración debería estar centrada en ese Dios y no en ningún otro. Aunque si nos hablan de otro Dios, no creo que haya alguien que diga, sí, yo tengo otro Dios. La verdad es que eso surge en forma inconsciente. Incluso hemos dicho que las personas que se dicen ateos siempre tienen alguien o algo que está ocupando el lugar de Dios. El lugar que debería ocupar Dios lo está ocupando el yo, lo ocupa la fama, lo ocupa, en fin, diferentes elementos que no son Dios, y ellos están convencidos de que no tienen ningún Dios, pero están sirviendo siempre al egoísmo, en fin, algo hay allí. Debemos tener presente que la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. La humildad y la reverencia. El Señor dice, nosotros debemos temer a Dios. Pero cuando hablamos de temer a Dios, no es el temor, el tener miedo a Dios. Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a Dios y es nuestro Padre. Pero sí, este es un temor reverente. Eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros, un temor reverente. Saber que Dios es Dios y nosotros debemos ponernos en nuestro lugar. Dios es Dios y nosotros no tenemos por qué faltarle el respeto. Claro, habíamos dicho en una conversación anterior de que a veces nos preguntan, si tú conoces a Dios, has visto a Dios, ¿cómo podríamos responderle a esas personas? Sabes que yo he estado pensando, Horacio y amables oyentes, que yo podría decir que yo he visto a Dios correr. Incluso hay un himno que alguien lo dice, cuando se encuentra el padre con el hijo pródigo, dice que él se adelantó y lo alcanzó. Ese es un Dios que busca al descarriado. Lo he visto llorar, ¿te recuerdan cuando la escritura dice en San Juan, en la resurrección de Lázaro, y Jesús lloró Ese es un Dios que llora, es un Dios que ora, es un Dios que sufre y lo sufrió todo y todo por nosotros. O sea, es tan real que nosotros podemos tenerlo en realidad en nuestros hogares, en nuestro corazón especialmente, y decirle: Señor, muéstrame tu gloria, pero para buscar y tener la mejor adoración. Es grato pensar en esto, en un Dios tan maravilloso. Queremos invitarlos para que esta noche en la radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche, sintonices la radio y allí tendrá usted un repaso, un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de la semana, y también con una repetición el sábado al otro día a las 7:30. También queremos decirle que si usted necesita algún otro material, recurra a www.escuelasabática.cl. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen entonces, que Dios le bendiga.